soarea suca tu zara ca mi so mi vale no boco na quito shuri o cole na ni lakai mambu na na banca que to no te la ca mi so mi vale e vai a per buche to zara ca mi so mi vale na fatura moni so to zara ca mi so mi vale e vai a per buche to zara ca mi so mi vale na fatura moni so to zara ca mi vale Kadi kamera ngana motema o mama o mama o Bato ya mokini bale bringa ina bomba na tela lo banyo koringa ni susu Emela ya bato zomba sala na mokini bango batinga vikaka kayo Será que será que debo de morrer? Oh, cani, oh, cani, oh, mamá. Suque a mi solo cola sereni. Quinta mua, pero cola santa maria, eh. Ina, nini, ni, cama, moye. Ina, ni, Suka to zara kami so mi vale No boko na kino sheri o kule na ni nakai Bambula na banka ke to le kira kami so mi vale E paya per buche to zara kami so mi vale Na fatu ya muni so to zara kami so mi vale Kani kamera ngana monte ma o mama o Yo wana osali koke yo mama o Merci beaucoup.